soy el negro más bravo. Cámara. Aquí donde usted me ve. Cámara. Yo soy el negro más bravo. Cámara. Yo no reconozco guapo. Cámara. Ni me dejo amenazar. Cámara. A mí nadie puede decirme que yo llegué aquí primero, o que yo tengo dinero, o soy más blanco que tú, porque por yo sé respetar la gente, cámara. Si respeto se merece, cámara. Pero no digas sandeces, que eso sí que no lo aguanto. Yo temprano me levanto para estar bien enterado, y para el que no lo crea, traigo un 20 tu formado. Yo se lo digo, cámara. Pero qué rico, y es que de Puerto Rico, ay mi cámara, cámara. Muchas gracias, Dios los bendiga. Charlie Cruz.